noticias municipales a esta hora en la mañana. La cartelera de actividades para esta semana que ya comienza aquí en Radio Puente Alto. Iluminación del frontis municipal por conmemoración del Día Internacional de la Conciencia del Duelo Perinatal. Hoy, martes 15 de octubre, 19 horas, edificio consistorial, Avenida Conchitoro, 1820. Municipalidad de Puente Alto los invita a un momento de profunda reflexión. También tenemos el concierto Amor y Tragedia, quinteto de vientos de la banda institucional de la Fuerza Aérea. Martes 15 de octubre a las 7 de la tarde, Teatro Centro Cultural de Puente Alto, imperdible. Concierto número 3, temporada de cámara de música UCE en Puente Alto. Romanticismo, un viaje por tres países, Francia, Alemania y Suiza. Teatro Centro Cultural de Puente Alto, miércoles 16 de octubre a las 19 horas. Feria, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Viernes 18 de octubre de 10 a 15 horas en Espacio Urbano, Avenida Concha y Toro, 1149. Todos pueden participar, todos deben participar. Los estaremos esperando. Especial Cine de Terror con Gonzalo Frías. Centro Cultural de Puente Alto, sábado 19 de octubre, desde las 16 horas. No te lo puedes perder. Actividades municipales destacadas en Radio Puente Alto.